Esto, sin preguntarles, es lo que decían los capitanes, o para hacer más actos, el primer capitán David. Yo sé que a muchos de vosotros que estáis escuchando Radio Nacho habréis puesto un poco cara de pájaro y pero ¿de qué está hablando? Porque aquí durante la semana se ha hablado de la división entre técnico y presidente, o entre los hombres del presidente y el director deportivo y el entrenador. De la marcha inesperada de Ascari, se ha podido especificar más o menos para que se pudiera marchar, pero no, al menos en este horario no se ha hablado de que hubiera división en el vestuario, que estuvieran cada uno por su lado. Es más, allí nos hemos mirado todos y todos tenemos un poco cara de conversación, medio de comunicación, que está en todo su derecho, porque yo no digo que sea mentira o sea verdad, seguramente si lo ha publicado con sus fuentes y será completamente verdad. Pero insisto, lo que tiene que haber hecho el capitán o los capitanes es una comisión de comunicación, porque no son varias informaciones, es una información. Yo no sé si lo que están, lo que se ha dicho en esos medios de comunicación es verdad o no, lo desconozco. Cuando dice nombre y apellido se refiere a que hombres como Flaño Alcheite y Hopper, que se han caído del once en las últimas semanas, se han reportado con el entrenador y que han votado por esto. No sé si es verdad o no, pero se está creando una noticia que no existía justo 24 horas antes del partido. Como no lo tenemos claro, todos los que estamos allí, o casi todos, le preguntamos a Generelo si podía ser más explícito, sobre todo para nuestros oyentes, ¿no? Para que explicara de qué estaba hablando. No, claro queda, desmonten que haya mal ambiente en el vestuario. No me cuesta creer que en el vestuario haya mal ambiente cuando hace tres semanas eran líderes. ¿Por tres borrachas se va a ver todo esto? Insisto, no le quito ninguna razón al compañero de medios de comunicación que lo haya dicho. Y claro, se quejaba Generelo de que se habla poco del partido, ¿no? Hemos visto precisamente que el secreto del éxito de este vestuario, que el año pasado y este, es tan estrecha que los otros, porque lo han dejado fuera, porque el año pasado tenía que haber rebotado con mucho tiempo. ¿Qué le pasó? El año me pareció muy chaval, y el Luther lo mismo. ¿Que haya podido haber algún episodio? No lo dudo, pero lo reconozco. Pero vamos, al menos ahí está la, la declaración clara de lo que haya algún tipo de problema. Le preguntamos esto así, se lo preguntaba yo personalmente, si ellos habían detectado que hubiese diferencias entre la directiva y el entrenador, si esto podía estar incluyendo en lo deportivo. Nosotros no lo sabemos, como te comentaba antes, no sabemos si hay un mal rollo o diferencias entre la directiva y el entrenador. Yo creo que, como he dicho antes, todos queremos lo mejor para el Elche, pero todos tenemos que ponernos en el mismo barco, remar para la misma situación, y eso es lo que hace la plantilla de Elche, de intentar estar unidos, intentar hablar de fútbol, centrarnos en lo deportivo, que mañana tenemos un partido importantísimo. De hecho, antes se está hablando de muchas cosas respecto del partido. Y bueno, salir el sábado a competir y intentar conseguir el punto que nos hagan conseguir la regla. Pregunta directa: ¿la plantilla está a muerte con el entrenador? Nosotros, claro que sí, estamos a muerte con el entrenador, estamos a muerte con el club, con la directiva, con todos. Creo que, como te he dicho también, queremos hacer una cosa importante para conseguirlo. Todos tenemos que ir hacia el otro lado, remar hacia la misma, hacia el mismo puerto. Entonces, bueno, ojalá que todas estas situaciones vayan dejando atrás, que nos centremos en lo deportivo, que todos ayudemos, que todos pongamos nuestro granito de arena para intentar hacer el Elche lo más competitivo posible. Y ya puestos, ya que estaban ahí, pues le preguntamos un poquito antes, si menos por las nosotros lo vemos como siempre. De todas maneras, esto tiene que ser él el que lo desborda, ¿no? Pero la percepción que tiene la plantilla es la misma de siempre. Él está preparando el partido de mañana y bueno, del mismo modo que cualquier semana. ¿A él personalmente, como primer capitán, que ahora dice que veremos, qué le ha parecido la salida de Asier? Bueno, el fútbol hoy en día, más cosas que se sorprende, ¿no? Bueno, era un compañero que estaba con nosotros, un jugador importante, que al final ha decidido salir. Nosotros le deseamos la mayor suerte posible, evidentemente después de este fin de semana, y bueno, ojalá que le vaya muy bien. Puestos a aprovecharnos de la presencia del capitán, también, y eso si no entendemos, reconocía a Jiménez que está que se vean cosas de los usuarios. Sí, creo que los usuarios, desde mi punto de vista, tienen que ser sagrados, y muchas veces pues, se hablan muchas cosas, y incluso se utilizan pues, todo tipo de por así decirlo, artimañas para motivar, para conseguir cosas de cada jugador. Entonces, pues, bueno, creo que son cosas que se tienen que quedar ahí y nadie tiene que sacarlo y llevárselo a lo personal. No, yo creo que nosotros a partir de ahora, además, ya queremos centrarnos solamente en el partido. Hemos trabajado durante la semana, yo creo que bastante bien, preparando y sabiendo lo que nos vamos a encontrar mañana. Y bueno, ya como te digo, ahora centrarnos absolutamente en Girona solamente y centrarnos en nosotros, en el buen partido, recuperar sensaciones de hace tres semanas, de volver a ser el equipo competitivo que éramos y otra vez cambiar esta mala racha y encadenar una serie de resultados positivos. No me gusta esta situación, no pinta bien, y solo veo ahora mismo dos salidas. Si es verdad lo que dice Jiménez, de que se llevan extraordinariamente bien y son una piña, lo va a demostrar el ministro. Y además el tiempo es mañana, la semana que viene, en dos o tres semanas lo vamos a ver. Y apostamos porque sea precisamente eso lo que queremos. Buen ambiente en los momentos difíciles como este, que estamos ante la peor semana de la temporada por todo lo que está sucediendo, no a nivel deportivo, peor, a nivel de entorno institucional, verdad son fuertes, si de verdad son una piña, lo van a demostrar. A partir de mañana. Hasta mañana se puede ganar, empatar a perder, eso está claro. Pero se va a demostrar en el camino. La imagen de equipo unido se va a demostrar mañana y la semana que viene. Ese es el camino A. El camino A. Que queremos todos que sea. Si por el contrario, es cierto que hay división en el vestuario y hay guerra de guerrillas, por desgracia, esto va a acabar mucho y acabará destapándose todo. Fijaros en una semana todo lo que ha sucedido. Parece que haya puesto aquí en el ventilador para sacar toda la basura que había y a veces huele hasta por eso. Todavía no es grave. Vamos a ser serios y realistas. No vamos a estamos en la jornada 22. Elche está en una buena posición a pesar de que se duela por las últimas tres semanas. Son los mismos que hace tres semanas eran líderes. Es el mismo entrenador, mismo futbolista, mismo presidente, mismo director deportivo y mismo director general. En tres semanas no se puede cambiar tanto. Por todo el tanto. O es que iba la cosa muy mal, pero se ha tapado con la extraordinaria racha y en cuanto llegan dos o tres derrotas sale todo a reducir. Si es esto segundo, por desgracia, lo seguiremos. Esperamos que las personas sean inteligentes y sobre todo los que mandan y sean capaces de colaborar por el bien de la gente. Hoy acertaba en su titular los compañeros de Pablo Martínez y a disposición con ese matrimonio de Pablo. La película también, hace unos 20 años, de Gerard Depardieu y Andy McDowell, una comedia romántica, efectivamente, esto puede ser lo mismo. Matrimonio de Pablo, mira, nos conviene llevarlo bien, por lo menos hasta el 30 de junio, hasta que acabe la vida. Del vestuario, solo hay dos caminos. Ojalá sea el A y que todos podamos respirar mañana viendo una victoria, una buena imagen del equipo, aunque cuando se está en crisis y ahora deportivamente, futbolísticamente no se está en un base, una pequeña crisis, se sale sufriendo, no se sale goleando. Ojalá me equivoque y mañana el Elche gane 6-0 al Girona, pero cuando uno gana 6-0 cuando llega una dinámica tremendamente positiva, cuando la lleva negativa y encima influye lo de la cúpula de mando. Y no te digo ya, si hay división en el vestuario, que yo espero que no, eso también se lo tendrá. Así que, ojalá que sea el mentido de la plantilla, sea cierto, vayan todos a uno, mañana se gane sufriendo, porque se va a ganar sufriendo pasando frío, eso sí, seguro. Y si no se gana, al menos que la imagen sea de completa unión, y en dos o tres semanas salgamos de esta, porque si no, empezaré a recordar la maldita temporada precisamente del entrenador que viene mañana. Yo soy Uribe, digo maldita temporada porque hizo el Elche una primera vuelta espectacular y en la segunda vuelta se hundió miserablemente por los individualismos, por las envidias, por no saber dirigir un club, por no saber dirigir un equipo. Todo fue, sobre todo los jugadores. Los artistas, que no se olvide nadie, son los jugadores, son los actores principales. Y va a depender de ellos el sacar esta situación adelante. Si los jugadores están a muerte con el entrenador, este Elche saldrá de adelante. Si los jugadores están divididos y no están con el entrenador, o una facción, una parte, un grupo, no está con Mardalás, nos vamos al carajo, seguro. Así que apostamos por el camino A, hay tiempo de solución. Vamos con que sea verdad ese desmentido de los capitanes de que no hay división y de que están todos a uno. En el nuevo hospital privado Ibero se dispone de una unidad de interés especializada en pública. Somos el único centro en la provincia con microscopio para tratamiento de enfoque y cirugía maxilofacial. Estamos especializados en ortodoncia y visita y tratamientos con láser, implantes, periodoncia, endodoncia, odontopediatría. Todo con alta tecnología en diagnóstico por imagen. esquina Doctor Caro, Elche. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toma clases de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya, Elche Squash Club. Alquila coche y desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. ¿Cómo lo oyes? Low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ Low Cost Renta Car. From 50 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos. Low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en Radio Express, marca... ¡Marcador! Vive el partido Elche Girona con José Antonio Tenza, Eloy Nicolás, Ter Navarro y Paco Gómez. Cocina del Grupo Serrano Automoción y Elche Seguros en el Martínez Valero. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Buena Onda, León de Pol, Neumáticos Lucre, Construcciones Domus e Hijo, Impuestre, Paquito Renta Car, Limpiezas B, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Emisar, Ingeniería Alarde, Compañía de Comunicaciones, Ascensores Serki, Talleres de Lavo, Elche Squash Club, Stripper, Don Discoteca, Tico Sanzano, Talleres JJ Rivero, Tele Vodafone, Teleel, Culinar Escobar, Hortelano e Hijo, y Material Escapo. Recuerda, este sábado a las 5 y media de la tarde, ¡Marcador! Seguimos en directo en nuestros tres medios de comunicación, Radio Express Marca y Express.es y Teleelche. Mañana desde las 5:30 de la tarde, pues vamos a contar un partido de fútbol, porque aunque no lo parezca, porque hemos hablado bien poco, mañana hay fútbol. Así que voy a dedicarle estos escasos 14 minutos que nos quedan, pues a hablar de ese partido, al tirazo, que mañana a partir de las 6 dará comienzo en el Estadio Martínez Valero. Bueno, hoy listo de 19 convocados, Bordalás los ha convocado a casi todos con los que cuenta, porque hay uno que semana tras semana se da cuenta de que cuenta los cambios de técnico, que es el canterano Javi Paños, que es el único de los que están útiles para entrar en la convocatoria. De hecho, al convocante de la 18-19, mañana tendrá que hacer un descarte, se ha quedado con Paños por lesión de él. Luego el Torres, porque todavía no está al 100% de su serie de lesiones, y Pelegrín y Eduardo Acar, que están sancionados. ¿Qué 19 son? ¿Qué equipo titular va a poner? Pues hombre, en el 11 titular, mínimo 3 novedades, porque no están Pelegrín, no está Eduardo Acar y no está un tal José Luis Aciari. Por tanto, esas 3 novedades van a ser Echeita como pareja de central de Héctor Rodas, una pareja de centrales ciertamente inédita. Peranger entraría en la banda izquierda, en el lateral, por Edu Aldacar. Y, en principio, Cartio se mantendría, si es que no entra Franco. Veremos. En el centro del campo, Mantecón tiene puesto fijo y ahí veremos cuál es su pareja de baile. Teniendo en cuenta que, Marcelino está, tendrá que elegir entre Rupert, que físicamente yo creo que es el que mejor está, pero no lo convocó. Y se dice, se comenta, se rumorea que el chaval enfadó. Recuerdo que precisamente la semana pasada, porque le estaba enfadado, era normal, como que el chaval tenía que estar, hasta ahí todo normal. Y lo más lógico sería echar mano de Rupert, porque los otros dos, David Generelo, que está empezando a tener algunos minutos, la semana pasada lo tuvo en Córdoba, pero quizás de salida para 90 no esté, porque igual el técnico piensa que puede estar para 45 o 60, y puede ser una teoría válida. Y el otro es Luque, que también sale en este caso de una lesión, de un fuerte esguince de tobillo, que le ha impedido entrar en ninguna convocatoria en las últimas semanas. Por orden de ritmo de partidos, el que mejor está físicamente, sin duda, es Rupert. Si no pone a Rupert esta semana, de salida solo obedece a los puestos. primera, si pone a Genero, porque entiende que Genero le puede dar más, aunque en menos tiempo, porque no creo que esté para 90 minutos, o porque de verdad algún canon está pagando Rupert, que se cayó del equipo y no de Ecuador. Esto ya es cosa interna de técnico y futbolista. Como en todas las casas, siempre habrá algún rato. Como decía Genero, ya hay buen tiempo, lo mejor es lavar la ropa sucia en tu propia casa. Aunque a veces, como digo, te pone el ventilador y sale toda la basura, o no es una palabra malo. Bueno, centro del campo, Mantecón, Rupert o Genero, los conoce, ¿no? Parece que este último lleva varias semanas en el campo horrible. Arranca banda izquierda, Sumetra banda derecha y arriba, Niki Mine y en teoría Ángel, aunque se hizo daño al voltear el otro día el miércoles un balón en la zona de la lesión, la comarca de la que hemos operado. Si está bien, ya entra en convocatoria, yo creo que se la va a jugar, si no, ahí está Lina. Por tanto, Leandro estaría en el banquillo, Flaño si no juega, pero Luque o Generelo, bueno, en este caso, tendría Luque y Generelo si juega Luque. Perico, Linares y Quique Mateo serían los que conforman esa lista de 19, que como digo, hasta 23 han quedado fuera España, y Fernández, Peregrino y Alba. Martín Agarero debe seguir siendo inexpugnable para el Girona, el conjunto gironense visita por cuarta vez el estadio en segunda división, las tres visitas anteriores terminaron con dos triunfos anteriores y un empate. Y bueno, pues esta cuarta visita esperemos que suponga que el Girona se marche de vacío, porque el cuadro gerundense con 17 puntos es cierto que tiene una ansiedad tremenda por sumar puntos, está a 5 de la salvación y es uno de los equipos que más se ha gastado en el mercado de invierno. El nuevo director deportivo Mario Barrera, que fue director deportivo de Elche con José Sepulcre, pues ha tirado de futbolistas que conoce, hecho entre otros a Oscar Mía, a Omba, que tuvo la pretemporada y que estaba en el huracán de segunda B de Valencia, ha echado mano de Asiari, de Josu Uribe para intentar que el equipo reaccione, de momento no lo ha hecho, no ha reaccionado y el Girona ahí está en la penúltima posición con 17 puntos, ya que es un rival del que no se puede fiar a pesar de su condición de turista. Y por ejemplo, pues ya tenemos ahí los ejemplos de Nacio de Tarragona, que era colista y ganó, además de la leche, o en Castellano, no era colista, pero era de la zona baja y también te ganó. El problema del Elche ahora mismo, el rival del Elche no es el propio. Si el Elche se cierra fila a todos estos problemas de entorno y aún sufriendo es capaz de encontrar su metodología, de encontrar la receta ganadora, el estilo, el trato que le hizo jugar muy bien al fútbol en los meses de noviembre y diciembre, y cuando juegas muy bien o bien al fútbol, el camino para ganar es mucho más corto. Si es capaz de encontrarse a sí mismo, de reencontrarse con sus señas de identidad, con su personalidad, con ese equipo que desde el principio sale a jugar el partido no esperado, que cuando no tiene el balón sale a presionar a los defensas del Girona con intensidad, pero no los jugadores y el resto se quedan atrás, no, como un acordeón, todos atacan y todos los jugadores. Y luego tiene un poquito también la postura de cara a portería, pues entonces volveremos a ver a ese Elche que tenga muchas más posibilidades. Decía hoy el capitán del Elche, David Genero, bueno, pardon, respondía a cuando le preguntamos qué esperaba mañana de la afición, teniendo en cuenta esta semana ciertamente extraña, lo que se juega el equipo mañana, qué espera de los aficionados el capitán del Elche, David Genero, que yo estoy convencido que puede ser el mejor fichaje del mercado de invierno con permiso de Héctor Rosa. La situación es completamente diferente a la del año pasado. Ellos lo que nos han demostrado es que confían mucho en esta plantilla, porque también nosotros le hemos dado motivos para ello. entrenadores conociendo a Uribe, pues si no ha perdido su primera identidad, veremos a un Girona más aguerrido, más dinámico, más presionante, con esa carga de moral que tienen los equipos y los jugadores cuando cambian de entrenador, porque todos quieren ganar su puesto, y no va a ser un Girona tan liviano, tan tibio, como hemos visto en algunos partidos fuera de su vida. Pequeña de las tarifas volantes, pero con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS, habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con una CPC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha, 12 datos por solo 20 euros al mes. Con CPC Explorer a 0 euros. Infórmate tu tienda de Complex en el centro comercial La Tune o en el camino de los Padres y en la calle El Cheroque de Santa Mora. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Comercial Personera. Puertas, tableras, parquet, cocinas y frigoríficos. La Tune te pregunta, escuchas Radio Express Marca en El Che 5.4. Comer es un placer en Restaurante Rincón de Paco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Paco, carnes a la brasa y paredes a la leña, como tiene que ser. Celebras a Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Paco, en el Semana de Granadona, en el Colegio Salesiano. Reservas al 963-3109. de los juveniles atletas de Madrid, de Madrid, mañana a las 4:30 Liga Autonómica Femenina. El Che Femenino descansa, ya que tocaba jugar contra la Unión Femenina Manises, que se ha retirado de la competición. En División de Honor de Fútbol Sala Femenino, el Funes Sala Elche juega en Valladolid, que se abriguen mañana a las 7:30 de la tarde en el Pabellón Municipal de Valladolid. El Elche Mustang recibe al Rocasa mañana a las 7:30 de la tarde en el Pabellón de Carrús. En voleibol masculino, primera autonómica del Club Voleibol Elche contra San Joan Mayor.